estás de trampa, mándale con las palmas. Si estás de trampa, mándale con las palmas. Si estás de trampa, mándale con las palmas. Si estás de trampa, mándale con las palmas. ¡Cumbia! Quiero casar, a mí me cabe la jota. Vamos los chacoteros que dejaron en la casa la novia. Y yo no me quiero casar, déjame de caravana. Vamos los chacoteros que la logra y entrega la nalga. Y otra vez, en la Pachanes. Si estás de trampa, mándale con las palmas. Si estás de trampa, mándale con las palmas. Si estás de trampa, mándale con las palmas. Si estás de trampa, mándale con las palmas. ¡Cumbia! ¡Y otra vez! ¡En la Pachines! Yo no me quiero casar, a mí me cabe la jota. Vamos los chacoteros que dejaron en la casa la novia. Y yo no me quiero casar, déjame de caravana. Vamos los chacoteros que la lora y entrega la nalga. Y otra vez, en la Pachines. Y como la cotorra, lora, como la cotorra. Mueva la cola, lora. La novia, y yo no me quiero casar, déjame de casar.